desesperación y agonía. Siempre tengo su paz. Cristo es el rey de mi vida. Cristo el camino, mi día. Cristo señor de señores. Cristo que todos se adore. Cristo es el rey de mi vida. Cristo camino, mi guía. Cristo señor de señores. Cristo que todos se adore. Lo vi en la escuela y me dio mucho dolor en el aula. Preguntó el profesor, ¿cómo el embarazo se podría evitar? Un ¿le parece educativo? Cristo en un cuadro pintado. Cristo todavía crucificado. Cristo en un cuadro pintado. Cristo todavía crucificado. Así le reclaman, le difaman, quieren justificarse. Pero no vale de nada. Y la Biblia enseña que es maldición toda imagen aunque sea de Dios. Cristo en un cuadro pintado. Cristo todavía crucificado. Cristo en un cuadro pintado. Cristo todavía crucificado. Quedao alelao, pero me voy.